nos metemos en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación de las escuelas en nuestra provincia a días nada más que comiencen las clases. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el concejal de Guaymallén por el FIT, Charlie Espeche, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Preguntarte qué está sucediendo con las escuelas de Guaymallén, específicamente en la primavera. Bueno, les cuento un poco. Ya vamos haciendo un relevamiento de las escuelas en general del departamento de Guaymallén y vimos con la denuncia en redes sociales que hicieron pública los docentes, las profesoras del departamento sobre una escuela en la primavera que se encontraba en condiciones paupérrimas. Me puse en contacto con ellos y me permitieron ir a hacer una visita. Como yo ya había visto las fotos de cómo estaba la situación, me comuniqué con el SUTE, con Laura Espeche y con Paola Viñoni del SUTE de Guaymallén, y fuimos a hacerles una inspección de oficio, literalmente, junto con un ingeniero en higiene y seguridad para ver en qué condición. Lo real es que nos encontramos con una escuela completamente destruida, que corre un riesgo eléctrico importantísimo, un riesgo estructural mucho más grande porque tienen aulas de containers en las cuales se pasa muchísimo calor y se están desprendiendo los duros del techo. No tenemos seguridad de si el agua es completamente potable, pues según dijo el ingeniero en higiene y seguridad, le cabían dudas y te quería hacer algunas pruebas. Bueno, no están dadas las condiciones efectivamente para que comiencen las clases en esa escuela. Pero lo que es más real es que sí sabía tanto el municipio de Guaymallén como infraestructura de la DGE de que acontecía esta situación en la escuela 4217 de la primavera. Y no hicieron nada, absolutamente nada. La directora se venía comunicando con infraestructura desde diciembre y parece que tomaron la determinación de abandonarla completamente y no ir a hacer ningún tipo de arreglo. Así que los padres, como siempre, la comunidad educativa de todas las escuelas que tanto quieren a los establecimientos y a los docentes y lo acompañan, empezaron a juntar plata para poder hacer los arreglos, hasta tal punto de que tuvieron que hacer una rampa para que un chico que se encuentra en una situación de discapacidad motriz, no se puede mover y está en silla de ruedas, tuviera que acceder a las aulas. Lo cual a nosotros nos motivó para presentar un proyecto. Lo estuvimos discutiendo con Noelia Barbeito, viendo cómo podíamos hacer, y presentamos un proyecto para que Marcelino Iglesias cuide a los pibes y a las pibas que estudian en todo el ejido departamental y le exija al gobierno provincial que se haga cargo de la desinversión en infraestructura de las escuelas. Charlie, o sea que los mismos padres y las mismas madres, las mismas familias, se tuvieron que hacer cargo de alguno de los arreglos. Así es, se tuvieron que hacer cargo, no, o sea, por solidaridad, claro, con ellos, literalmente, porque pedían de que había un chico que iba a ingresar ahora este año y no podía hacer la ambientación. O sea, tenía que hacer la ambientación, ver y encontrarse con sus nuevos compañeros y no podía entrar a la escuela. O sea, podía entrar, pero no podía subir a las aulas por sus propios medios, lo cual es discriminatorio desde todo el punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues por solidaridad empezaron a hacer algunos arreglos, arreglaron algunos contrapisos porque los chicos se caían, se volaban el tobillo. Hicieron lo que sucede en todas las escuelas, que la organización de los padres, las madres, con los alumnos y los docentes mantienen los establecimientos como para que se provean algunas condiciones mínimas. Pero lo real es que infraestructura escolar, que depende de la DGE, tiene que hacer las inversiones correspondientes. Incluso ese es un edificio que no funciona más, o sea, no pueden seguir estudiando en aulas container. Lo que tienen que hacer es construir un edificio nuevo, buscar un edificio nuevo y darle soluciones reales. Ellos dicen, queremos una escuela de verdad. Dice, esa es su frase.